Estamos en otra edición de Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te habla de las noticias del barrio. Y como saben, estamos en Noticias de Carnaval. Exactamente. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Hola, Sam. Nuevamente esta semana juntas. Ya estuvimos con La Gitana, ¿no? Centro Murga La Gitana. La semana pasada. La semana pasada. Bueno, hoy nos toca una de las murgas más queridas para mí, digo, ¿eh? No es chupar culo, perdón. Pero bueno, es la que nos toca más de este lado, ¿viste? Sí. Así que bueno, seguimos esta semana, terminamos y finalizamos este recorrido que hicimos con tantas murgas de este querido barrio de La Boca, que son un montón. Bueno, no sabemos. Y todas para contar siempre tienen algo, así que... Siempre puede caer otra murga nueva. Ah, puede para ser, el carnaval, sí. Nosotros siempre a gusto. Che, porque... ¿no será que podemos armar una nosotros acá? ¿Podés? ¿Qué? Si nos dará el tiempo. ¿Ves? A nosotras bailando. Me mira Maru del otro lado diciendo, callate la boca. Le pedimos acá que nos capaciten ustedes, tocar el bombo, el redoblante. Y normamos... Cantar, yo sé que cantan y no necesitan micrófono. Exactamente. Bueno, a vos te tenemos para escenario. Tranquilamente. Bueno, estamos con ellos. Con los Gardelitos de la Plaza Solís. ¿Cómo andan, chicos? ¡Aplausos! ¿Cuánta juventud? ¿Cuánta juventud? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Se me hace raro porque es un streaming, ¿no? Nunca tuve primera vez. Así que nada. No, ¿salimos viola o no, estamos atendiendo? Bueno. Salud, hola. Nada, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, algo lindo que estar de nuevo acá. El otro día ya estuvimos molestando y ahora estamos molestando de vuelta, así que nada, muchas gracias por la invitación de siempre. Bueno, siempre invitamos a las murgas. En esta época de carnaval, porque bueno, son parte del barrio, son parte de todas las actividades para los chicos, para la gente, bueno, la gente, los vecinos, ¿no? Que no solamente participan bailando, sino que también van a las corsos a divertirse con la familia, y nos parece siempre muy importante recalcar esa cultura popular que viene ya hace años. Pero como siempre decimos, esa cultura popular la están, digamos, recortando, ¿no? Lo está recortando el gobierno de la ciudad con, bueno, con muchas formas, ¿no? Primero sacando algunos corsos, después, bueno... Queriéndolo meter adentro de un solo, un mismo lugar. Sí, ahí en el... ¿cómo se llama? Corso. Sí, en el corso de auto, no sé. Sí, ahí, hipódromo. En el claro. Hipódromo, ¿no? ¿Hipódromo es? Sí. Sí. El que está, autódromo. El autódromo, bueno, este año claro. Ahí. Mira, ahora... ni sabemos el nombre porque no vamos a ir. Bueno, ahí. Sí, no, porque no... Pero este año meten a varias murgas ahí sí, en que ese. No todas están, quieren no, ir. No, no están todas elegidas sí. Y todas no, algunas no vamos y bueno. Se hace el primero al 4 de marzo, fin de semana, periodo de carnaval. Bien, lo más lindo es, Maxi, lo que se hace acá en el barrio. Ustedes son unos de los que están haciendo distintas actividades para recaudar, ¿no? Porque lo que venía contándonos todas las murgas, que ya vos las conocés todas, sí, sí, porque sí. Nos conocemos todos acá en el barrio y qué murguero no pasó por una o por la otra y sí, que está bueno. Y en esto que también decíamos de que entre murgueros no hay rivalidad, porque cada vez que hay una actividad se pueden juntar, pueden mostrar su arte en el barrio y eso está muy bueno. Pero también están pasando algunas dificultades porque el gobierno de la ciudad no se hace cargo de algunas cosas, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes el sacrificio que hacen para juntar plata para la ropa, para los micros, para la vianda que siempre se lleva a los chicos para que después que toquen puedan tener su agua, su sándwich? ¿Cómo están afrontando eso? Y nosotros estamos haciendo, bueno, empezamos haciendo mesa dulce con la colaboración de los padres, los referentes, los compañeros. Ahora, bueno, tenemos, gracias a Dios, la suerte de hacer evento en la querida Plaza Solís el primero y ahora mañana y después el primero de marzo. Y después, bueno, haciendo rifa y varias cositas más. A ver si mis compañeros acá quieren sí, contar algo. Hola. Más se quita el micrófono que no muerde. Ahí está, perfecto. Sí, nosotros empezamos ya en septiembre, empezamos con las rifas. Este fue un año diferente para la murga porque crecí un montón. Ahora somos 100 integrantes, un poco más. Y estamos organizando, fuimos organizando rifas con los grupos. Ahora más llegado el carnaval, hicimos la mesa dulce con los referentes, con los chicos de la murga que ayudaron. Y bueno, ahora se nos dio la oportunidad también de hacer estos festivales, que la verdad que nos ayuda un montón. Y al barrio también, porque es algo nuevo que se está viendo acá. Y nada, eso. Así llegamos a los carnavales nosotros. Buenísimo. 100 integrantes ya. Un montón. Recuerdo que empezaste Eras vos solo tocando el bombo en la sala. Eras vos solo en la sala tocando éramos, el bombo. Éramos cinco locos y después se y fueron se te fueron sumando. Arrimando, ¿eh? Ahora, los pibes, ¿eh? Sí, son 100 con traje que lo traían en el playón. Tuvimos 100 integrantes y después todos los que quedaban afuera, que son como 20, 30 más. Pero empezaron así, Maxi. Sí, empezaron así porque veíamos sueño. A los Gardelitos y eras vos tocando, vos con tu galera y los chicos todavía no tenían la ropa, ¿no? Que pongan en sí, su canción porque la idea es bailar, ¿no? Y divertirse. Con remera, con calza, sí, habíamos pensado que nos regalaron instrumentos, claro. Todas esas cosas y bueno, así empezó una locura. El sueño del pibe, ahora el sueño de todos ellos. Y agarraste a todos los chiquititos de la plaza ahí sueltos que estaban jugando, eso está muy bueno también, y ¿no? Lo que creo hace que a la Solí le faltaba eso, yo lo veía desde chico cuando estaban los Amantes, los Príncipes, siempre dije que el bajo era olvidado y le faltaba algo lindo como los Nenes Suárez Gaboto, Navegantes del Sur, faltaba algo que era la esencia del carnaval que vuelva después de 60 años, y bueno, y los Gardelitos están haciendo eso, y creo que el fruto son ellos y las semillas son ellos, que el día de mañana sigan con esto, que ahora va a cumplir 8 años encima, así que pasó volando los años. Casi una década. Sí. Mirá, te quería preguntar, porque siempre se hace carnaval, ¿no? Siempre, este es un barrio que tiene mucha cultura y mucho hacer de carnaval. Y preguntarte, ¿cuál es la importancia que toma el carnaval en este contexto donde no todos los vecinos la están pasando bien, donde hay crisis económica y hay crisis social, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo de desalojo, la policía siempre no aportando y metiéndose en el medio, entre otras tantas otras cosas, ¿no? ¿Por qué es importante, más importante festejar y carnavalear este año que otros años? No entendí la pregunta. No, ¿qué importancia tiene en este año carnavalier con todo lo que está pasando, no? Que es yo no le doy importancia a lo que pasa, pero sí me corté. Para mí la murga más cerquita. Para mí la murga tapa todo, claro. Me hace olvidar de lo que está pasando ahora en estos momentos. A mí me emociona, porque la verdad, porque nosotros que somos grandes, tenemos la familia, padecemos las cosas del barrio, las necesidades que hay en un montón de familias, vos lo sabés con el tema de si hay que tener una zapatilla igual, eso que te exige tanto el gobierno, que tenés que tener todas las zapatillitas blancas, todos los brillitos. Y la verdad que económicamente capaz que uno de los padres, capaz que se codeas mucho con los padres, pero el barrio no la está pasando bien económicamente y la verdad que también es un sacrificio para los padres y bueno que ustedes puedan organizarlo también desde la venta de cosas dulces para que pueda. Pero sí, creo que la murga, lo contesto yo, me parece que dale. Tapa todo eso, lo dice él, tapa a cada problema que eso, y siempre hay alguien al lado que ayuda, ¿no? Se ayudan entre ellos, nos ayudamos entre todos acá en el barrio, y eso está bueno. Sí, la verdad que sí, lo dijo en simple palabra, sí. La verdad que llegó al core, así que creo que la murga, con todo lo que está pasando, tapa muchas cosas económicas, los problemas familiares, sí. Las adicciones, porque a mí siempre lo digo y la murga me sacó de muchas cosas malas y hoy en día, bueno, llegué a todo esto y llego con mis hijos, con mis amigos y bueno, creo que a muchos los ayuda a olvidarse de muchas cosas y por ese momento, por lo menos chiquitito, pero la murga es un mimo, un abrazo que te llena el alma y bueno, de paso conocés gente, hablás, charlás, te olvidás, llorás, compartís, así que creo que de eso se trata la murga. Es eso, el diálogo, la comunicación que tienen en ese rato que tocan, que se juntan, que se están vistiendo, que se están pintando. Creo que es eso, Maxi tapa todo eso y hace que los chicos, yo digo que también es una vez al año, pero la murga y el referente, el que está a cargo de la murga, tapa y hace lo que un gobierno no hace, que es contener a los pibes. Y la verdad que es eso, porque en una hora el pibe está con vos tocando y no está en una esquina y eso es lo que buscamos, creo que tanto la murga o tanto los compañeros que trabajamos en lo social acá en el barrio. Quería preguntarles cómo les fue los cursos que estuvieron haciendo en la Plaza Solís, que los organizaron a pulmón ustedes, juntando plata y que además participaron un montón de murgas que son del barrio y lo cual dice que se están llevando mejor, que no hay rivalidades, que todos somos parte del carnaval, así que, ¿cómo la vivieron? Sí, re bien, la verdad, el sábado pasó, no, el anterior fue, que el fue primer. El primero y ahora este mañana tenemos el segundo festival ahora. Sí, la verdad, nos fue re bien, con las murgas que vinieron, la gente se recopó. Bueno, cerramos con los príncipes ese día, que fue una re fiesta. Tuvimos la parrilla, la mesa dulce, los papás reayudan, la verdad que a nosotros nos reayuda eso y también ayudamos al barrio, así como estaban diciendo recién, que este año fue especial en cuanto a la política, igual que el año pasado, y se ve muy afectado todo lo que es los carnavales. Este año la Boca se vio muy afectada también, y yo creo que la murga nos reayuda en todo sentido, y que los murgueros estamos esperando eso, en febrero, para poder olvidarnos de todo lo que pasa, y nada, estamos disfrutando mucho de esta época. Vuelvo al de la rivalidad. Eso, la rivalidad, creo que queda en cada uno como lo lleva. Nosotros, desde los 8 años, se implica, es compartir, disfrutar, aprender a ayudar al otro, que el otro te ayude, respeto mutuo. Por ejemplo, mañana tenemos el placer nosotros de salir con los goyeneches del barrio Mitre de Saavedra, que tienen 30 años, 30 y algo de años, son 350 personas. Bueno, nos juntamos las dos murgas juntas a salir acá en el barrio, en el festival, con los 12 estandartes y todos los trajes mezclados y percusión mezclado, para mandar un mensaje que la rivalidad no existe, la rivalidad la hace el que quiere, y creo que es lindo ver a dos murgas juntas, que sea de Saavedra y La Boca, o de cualquier barrio, que compartan el mismo sentimiento y le den un gran show a la gente, y aparte para los chicos, ¿no? Yo lo que vi en la primera actividad que hiciste, con que vinieron un montón, que cerraron los príncipes, bueno, cerraron ustedes, tuvieron los príncipes, los amantes, que fue los amantes, que fue los acá amantes, una locura. Sí, explotado el año pasado, fue claro, la única fecha que metimos. Sí, sí. Bueno, a mí lo que me pareció muy bueno fue el final, la salida final de ustedes, donde se fueron acoplando los que tocan los bombos, los redoblantes, los murgueros fueron saliendo con ustedes. Uno de cada murga, y eso fue creo que no, porque decíamos, veíamos a ustedes saliendo, pero también había uno de los príncipes, había uno de bombo y platillo, había uno de Don Bosco, de todo, fue tan bueno y tan lindo. Bueno, ese es el título. ¿Qué dicen que no peleamos? Si somos todos iguales. Somos todos amigos. Estamos todos unidos. Es que la unión hace la fuerza, si no hacemos la unión nosotros, no la va a hacer nadie. Claro, y creo que, bueno, lo único malo que pasó este año fue sacaron la Plaza de Mayo. Avenida Macho. Plaza de Macho, que lo llevan al autódromo. Al autódromo de Vegas, la verdad que es bueno, cierran ahí a la murga, y después, bueno, sacaron de 45 corsos, quedaron 24, y este fin de semana, el anterior, habrán sacado 2 o 3 más, quedaron 18. Así que, nada, por eso para nosotros, y como le digo a los chicos, es un privilegio poder hacer estas fiestas y regalarle al vecino, a la vecina, que venga a disfrutar de una noche de carnaval, a tomar unos mates, a comerse un chori, tomar un fernet y disfrutar de la plaza y de que este hermoso barrio que es La Boca, ¿no? Sí. Maxi, una pregunta. En algo que conoces a los murgueros de otros barrios, ¿ellos hacen así también las mismas actividades en otros barrios? Digo, juntar plata o simplemente para que el vecino no se quede sin el corso, ponele, ¿no? Sin la murga de verla, porque la verdad que si hay un corso en Lonchan, sí. Hay familias acá con 4 pibes, te imaginas que ir a Lonchan, espumita, digo, nosotros lo tenemos acá. Claro. Decimos, vos, queremos ver murga, salimos a la Plaza Solís, lo tenemos ustedes, sí, sí. Ahí activamos al playón, ¿entendés? ¿Hay otros barrios organizan así? Sí, organizan, algunas murgas organizan, y bueno, la verdad que sí, a todos estamos en tema económico mal, porque bueno, un micro vale 220 lucas. Sí. Una trompeta vale 60, 70 lucas, un traje vale 100, la mano de obra, más la tela, más los apliques, más todas las cosas, las zapatillas y los gorritos, valen como 45 lucas. Bueno, todo eso implica lo que gasta un murguero todo carnaval para poder salir con su guante y con todas esas cositas. Y encima tenés que tener a 4 o 5 que te miren, que te vean. Y digan si está bien o está mal. Y encima, bueno, este año no tuvo el jurado. No se jurado. El año que viene quieren ponerlo sí o sí para bajar la murga, pero claro, sí. Para bajar la murga quieren poner depende el jurado de eso. Y eso es lo que hace. Esos son los que ponen en contra, ¿no? Salieron campeones, ahí salieron segundo. Ahí están en la B, ¿viste? Pero después claro, no, es eso. Para mí no tiene que ver, porque son todos iguales, todos hacen el sacrificio y todos bailan bien y tienen la sangre murguera. Es que salí con uno, salí diferente, salí sin nervios, sin nada, ¿viste? Como que salí más relajado. Pero bueno,

habitación. Yo te juro que no dejo mi amor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo falta para que baile vos. Pero mujer, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. La calle ya se hizo, ven afuera como son. ¿Y qué querés si la ternura me rotó? Y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Será mujer, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Será mujer, desde la luna azulada se ve tu pollera que rompe el dolor. Y me dan ganas de meter tu pata. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, seguimos acá en Romper el Cerco. Sofi, ya está todo preparado. Nos olvidamos de comentar que hoy es el Día de los Enamorados. Ay, le dedicamos esto a todos los enamorados. En los enamorados de carnaval, vamos a decir, porque con el amor no venimos bien, así que vamos. Así que para todos los que están enamorados, que tengan un feliz día, que coman lindo, ¿no? Y nosotros estamos enamorados de esta murga, así que con nosotros ahí se están todos preparados porque están los Gardelitos de la Solís. Antes de empezar, les vamos pidiendo a las distintas murgas que nos graben en el spot de la radio. Así que vamos a hacer acá con nuestra con la tecnología de punta, vamos a hacer un spot así, en vivo. Así que, al unísono, dicen todos, apagá la tele y prende la radio de tu barrio. ¿Cuento? ¿Están preparados? A la una, a la dos y a las tres. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Escucha la FM. La segunda parte estuvo un poco floja. Tiene. Con energía tiene que ser, con energía, como salen con el carnaval. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio, escuchá la FM Riachuelo 100.9. Mira, somos re pedigüeños. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio, escucha la FM Riachuelo 100.9. Ahora sí, los dejamos, toquen lo que quieran, deleítenos con la música del carnaval. Thank you. Venimos de gala, la murga se acerca. Venimos bailando, empieza la función. Vengo de mi barrio, de chapa y madera, y con mi galera algo especial. La gente murmura que estamos bailando, porque disfrazado dicen que está mal. Sonriendo respondo, mira el calendario, ya estamos en febrero, volvió el carnaval. Yo soy murguero y no lo puedo negar, soy murguero, aunque digan que está mal. Este es mi sueño, donde mi alegría se hace realidad. Yo soy murguero y no lo puedo negar, soy murguero, aunque digan que está mal. Este es mi sueño, donde mi alegría se hace realidad. Gracias a la gente por esos aplausos, vestimos de gala para el carnaval. Trajimos un ritmo que es contagioso, ya vino la murga, viva el carnaval. La noche se asoma, el corso se acerca, blanco, negro y rojo en mi corazón. Yo soy Gardelito, murga de La Boca, murga que desfila para este show. Yo soy murguero y no lo puedo negar, soy murguero, aunque digan que está mal. Este es mi sueño, donde mi alegría se hace realidad. Yo soy murguero y no lo puedo negar, soy murguero, aunque digan que está mal. Este es mi sueño, donde mi alegría se hace realidad. La murga presente, llegamos de vuelta, somos de La Boca, viva este murgón. Gracias a la gente por estos aplausos, disfruté la murga, febrero volvió. Yo soy murguero y no lo puedo negar, soy murguero, aunque digan que está mal. Este es mi sueño, donde mi alegría se hace realidad. Donde mi alegría se hace realidad. Solo Gardelito, este show va a comenzar. Ahí viene la murga, qué loca que está, qué loca que está. Ahí viene la murga, qué loca que está. Esto es solo Gardelito, este show va a comenzar. van a presentar. Solo Gardelito, este show va a comenzar. Señores, ya están llegando y se van a presentar. Solo Gardelito, este show va a comenzar. Yo nací murguero, sí señor. Esta es mi vida, esta es mi pasión. La gente nunca lo va a entender, porque ese murguero se lleva la piel. Yo soy Gardelito, sí señor. Lo que es esto, este chiquito como toca. No, tremendo, tremendo. La marcha a todos lados. Lo pongo de la mesita de luz. La mesita de luz, como dicen. Espera, antes de terminar este programa, les tengo que preguntar a los chicos dónde se van a estar presentando, qué días. Así que, vecino y vecina, yo voy a estar haciendo un poquito de tiempo para que vos agarres el lápiz y la lapicera y te lo anotes. Y si no, que lo busques para este fin de, ¿no? Porque tienen corso este sábado, ¿no? Este sábado sí, acá en la Plaza Solís, tenemos los Goyeneches del barrio Mitre, los pibes de Don Bosco que cierran a la una, después, bueno, los Ángeles del Valle y, bueno, varias murgas más, Chori, Pati, Ferné, Gaseosa, todos precios económicos para que puedan ir y puedan gastar y puedan pasar un lindo momento. Y bueno, la agenda Gardelita, ¿la puedo decir? Sí, ¿cómo que no? Bueno, sábado 22 vamos a andar en el Bajo Flores, Villa Martelli y Olivos. El primero de marzo hacemos cierre de carnaval con toda la murga del barrio La Boca, acá en la plaza. Después el domingo andamos por Avellaneda 1, Avellaneda 2 y terminamos la Plaza Mateu en un evento ahí que hacen los chicos La Gitana también, Corso de La Boca. Después, lunes andamos Palermo, Colegiales y Saavedra. Y martes, si Dios quiere, cerramos el corso oficial que está en duda si se hace. Muy bien, che, bueno, tenemos para acá. Tenemos, a ver, recordalo una vez más. La FM Riachuelo tiene que estar ahí, Sofi. Y sí, tenemos. ¿Otra vez? ¿Voy de vuelta? Mira, una vez más y además porque fuiste así a la chapa. Tenés que pensar que el vecino que está del otro lado. Está anotando dónde va. Entonces, no, recordá eso. El sábado no, va a haber chorizo, Ferné, yo me voy acá a Solís. Sí, te lo tenés enfrente. Tenemos precio económico, un chori a 4.000 pesos con un vaso de gaseosa. ¡Ecole! Ahí tenés. Además, te voy a recordar que nos digas las redes sociales, así el vecino que no pudo anotar los busca por Instagram, que tienen Instagram, creo. Sí, ¿no? Sí, Instagram y ¿sí? Facebook. ¿Tienen Instagram? ¿Los buscan en dónde? Los Gardelitos de la Solí oficial en Instagram y los Gardelitos de la Solí La Boca en el Facebook. Esas son bien, las redes sociales bien de la murga. Y ahí tiene toda la agenda. Pero la a la Mateo también me voy a ir, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, voy a ir a todas. ¿Vas a ir a todas? Todas que no tengan que tomar colectivo. Me gusta, sí, porque está caro el pasaje de bondi. Claro. Pero recuerden al vecino que sí tiene sube cargada para viajar. Así. Para mañana. Bueno, no, qué rico está para comer choripán también. Sí, está bueno. Bueno, nada, un poco de música. Bueno, mañana la agenda Gardelita empieza acá. Los Gardelitos con los Goyeneches del barrio Mitre de Saavedra. Las dos murgas juntan acá en La Boca por primera vez. Y después, sábado que viene, Olivos, Villa Martelli, Bajo Flores, primero La Boca. Domingo 2 de marzo, Avellaneda 1, Sarandí y La Boca. Después el lunes vamos a Palermo, Saavedra y Colegiales. Y después el martes, si Dios quiere, cerramos el curso oficial. Y después se vienen los 8 años de La Boca, de la murga, festejando con algo sorpresa también acá en la plaza. Che, necesitan hielo, digo, para los pies, porque van a terminar. Después de kilometraje le van a sí. Alto día. Y además es su cumpleaños. Qué lindo. Sí. Los 8 años. Y también ahora cualquier cosita, hay que se viene la renovación de la ¿cómo se llama? El mural de la murga también. También hay que darle color al mural ahí. Juntos, sí, sí, sí, cómo que no. Cuenten con nosotros, bueno, cuando, y con la radio. Cuando tengan un flyer o algo para compartir, nosotros lo vamos a estar compartiendo porque es la radio de su barrio. Y bueno, nada, feliz cumpleaños, feliz carnaval. Que les vaya bien en todos lados. Sí, y el sábado vamos a estar ahí. Gracias por venir. ¿Y qué hora es? A ver, tenemos un tiempito para un temita más. ¿Quieren hacer un tema más? Y bueno, nada, desde ya, como hago siempre, quiero agradecerles y felicitarlos por todo lo que hacen, porque siempre abren a las puertas a las murgas. Y todo lo que hacen con nosotros también ahí en la plaza, y van y brindan. Y bueno, nada, nosotros siempre agradecidos, igual que cuando hacen los festejos acá, siempre nos tienen en mitad de año presente, y eso es muy lindo para ellos, para los chicos. Y bueno, nada, desde ya, de parte del Centro Murga, gracias, y saludamos a las 100 personas que están ahí atrás, porque lo teníamos 100 y nos emocionamos y nos seguimos emocionando. Sí, un saludo para todos. Ahí me dijeron que tenemos muchos mensajes. Leamos un poquito, porque si no se van a enojar. No. Debe haber un montón de gente del otro lado revisando, y por favor, no se me vaya a enojar alguno si me olvido de comentar algún mensajito. Dicen, vamos los Gardelitos, qué murgón, vamos los Gardelitos de la Solís. Muchos emoticones de fiesta. Y bueno, les mandan un saludo grande desde La Boca, así que... No, vecinos. Bueno. Gracias a los vecinos por sintonizar. Y bueno, nos vamos gracias por lo que nos fuiste diciendo, pero también te agradecemos a vos, porque siempre también la murga está predispuesta. Y decirles, como le decimos a todas, las puertas están abiertas para cuando quieran venir, ¿eh? Sí. Así que bueno. Bueno, nos vamos despidiendo... con los gardelitos de la Sandy. Salí. ¿Vas a bailar, Sofi? No me pongas en un brete. No me pongas en un brete. Les recordamos, como siempre, apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Nos despedimos con los gardelitos de la Sandy. Muchas gracias. Yo nací murguero, sí señor. We'll be right back.